En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Antes de comenzar, nos encomendaremos esta noche a los éforos, sacerdotes de los antiguos dioses, cerdos endogámicos, más criaturas que hombres. Hasta el mismísimo Leónidas veneraba la palabra de los éforos, y más ante una batalla como la que le enfrentó a Jerjes en el paso de las Termópilas. Enseguida entenderéis por qué nos encomendamos a los éforos, aunque ya os digo que nada tiene que ver con Ceuta y Melilla, aunque esta semana es lo que nos han hecho creer. Para echar leña al fuego basta un bigote. Al parecer, en el rompecabezas nos falta un yate, Mohamed VI, helicópteros y la presencia del CNI en terreno marroquí. Es asunto de Estado, aunque si os digo la verdad, Ceuta de los ceutíes y Melilla, idem. Por tanto, que sean ellos quienes decidan, lo demás es un problema in aeternum. Porque es cierto que es necesario conocer el pasado para no cometer los mismos errores, pero no es menos cierto que el mejor futuro para todos se construye desde el presente. Desde este presente, que siempre es necesario mejorar, y en nuestras manos está. Comenzando por el diálogo, ¿lo conseguirán Israel y Palestina en la casa de Obama? Cojan sus cuchillos, sus armas, sus machetes y arrójenlos al mar, dice Morgan Freeman, parafraseando a Nelson Mandela en la película Invictus. Este es el mejor paso para construir un futuro mejor. Por eso debemos congratularnos porque se ponga fin, al menos sobre el papel, a la invasión y posterior guerra de Irak iniciada hace 7 años, que no finalizó simbólicamente como nos hicieron ver con la caída de la estatua de Saddam Hussein y las rosas que entregaban los iraquíes a las tropas allí desplegadas, ni rastro de armas de destrucción masiva que ahora se buscan en Irán. Afortunadamente, en el caso de España, venció el no a la guerra y se impuso la cordura y el predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, reza el fragmento final del poema Invictus de William Ernest Henley, publicado en el año 1875. Versos de cabecera de Nelson Mandela, eso dicen, que recitaba en voz alta en sus momentos más bajos estando en prisión en esa celda 46664. Su tesón y esfuerzo obtuvo su recompensa. Nosotros lo intentamos, para que venza siempre la sensatez y el buen juicio. Para eso nos ofrecemos. Al frente de la parte técnica, José Luis Gómez. En la redacción, nada Pancho, sino todo lo contrario, Francisco Guzmán. Saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Respeto y honor, ¡au! Así comenzamos esta noche, muy guerreros, guerreros de la palabra, por supuesto. Y en nuestro frente de combate, la voz de Juan Antonio Cebrián, que esta noche nos recuerda el choque entre persas y espartanos en el paso de las Termópilas, de ahí que nos encomendemos a los éforos, aunque de poco le sirvió a Leónidas I de Esparta. La amenaza meda, por tanto, esta noche, en nuestro pasaje de la historia, ante ella los guerreros, hoplitas, miembros del ejército espartano, que antes pasaron por lobeznos, muchachos, irenes, efebos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta categoría. Él, antes de llegar al cargo que ocupa en la actualidad, pasó por primero, por segundo, por tercero de BUP, superó la selectividad y hoy forma parte del Ejército Interespacial de Científicos de la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, no luchando contra las leyes de la física y la química, sino todo lo contrario, tratando de comprenderlas y aprovecharlas para hacer que el ser humano realmente no encuentre fronteras en el espacio. Así, entre sus objetivos se encuentra conducir con éxito la próxima misión de la NASA en suelo del planeta rojo. Desde el laboratorio de propulsión a chorro se trabaja ya contrarreloj para poner en terreno marciano el tercer robot de la NASA. En esta misión, primero llamada Mars Science Laboratory, rebautizada posteriormente como Curiosity, participa un español llamado Fernando Avilleira. Entre sus cometidos, el cálculo de trayectorias entre la NASA y Marte, así como el diseño del despegue y el aterrizaje de la sonda. Un aterrizaje distinto y único del que nos hablará en la segunda hora de programa y lo hará junto a Pancho Guzmán, que esta noche nos ha conseguido una de las entrevistas más interesantes del verano. Y como interés siempre despierta la figura de los mercenarios japoneses, los ninja, los shinobi, que han querido sumarse a la noche guerrera que os presentamos hoy. Mitos, leyendas sobre estos personajes que desaparecen paulatinamente hasta el siglo XIX, aunque gracias a Hollywood estén muy vivos. Por cierto, tan desaparecidos están que ni siquiera el diccionario de la Real Academia Española recoge la entrada ninja, a pesar de que todos, al mencionar la palabra, sabemos a qué nos referimos. Jesús Callejo y Carlos Canales nos hablarán de los ninja en tiempo de monográfico Zona Cero y de Japón a China, porque en Pekín, o Beijing, como se la conoce ahora, nos espera Josep Guijarro, que nos hablará de la bajada de bandera, que no tiene nada que ver con taxis chinos, sino más bien con el ejército. Sí, ya os digo yo que estamos guerreros ninjas y, para completar la terna, gángsters, concretamente gángsters económicos. De ellos nos hablará esta noche Bruno Cardeñosa en su Cara B. Y ahora que me doy cuenta, también tendremos guerreros galos. No os los perdáis, en el interesante mundo del cómic y sus anécdotas. Raúl Shogun nos hablará esta noche del merchandising. ¿Habremos emitido ya el capítulo con la anécdota falsa relacionada con el cómic o lo haremos esta noche? Recordad que si creéis que Raúl os está intentando colar una anécdota falsa, que lo va a hacer, si no lo ha hecho ya, nos mandáis un correo contándonoslo a rosa.vientos@ondacero.es con vuestros datos. Esa es la misma dirección a la que nos podéis mandar vuestros microrrelatos. Esta noche recuperaremos uno de vuestros textos, si es que nos queda tiempo, porque tendremos Agenda Cultural, Noticias Azul y Verde y Garaje de Mario V, los dominios en Internet. ¿Habéis comprado ya vuestro dominio.xxx? ¿A quién se le ocurrió eso de las 3 W? ¿Cuáles son los dominios más caros? ¿Los que hay dominios prohibidos en España? Es más, ¿se sigue tratando de negociar y estafar con ellos? ¿Cuál es el dominio más largo? Mario Viciosa nos ofrecerá todos los detalles en un instante. Antes nos aproximamos al laboratorio azul y verde, en el que nos espera ya Pancho Guzmán para hablarnos de células con sida que los científicos han conseguido que se suiciden, lo que podría ayudar a vencer la enfermedad. Y hablando de vencer, que no os venza el sueño, que acabáis todos en brazos de Morfeo y no puede ser, me voy a enfadar con él. Con lo cargadito de contenidos que venimos, casi, bueno, son las 12 y 8 minutos de la madrugada hasta las 4. Disfrutad con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Pues abrimos este espacio en La Rosa de los Vientos. Francisco Guzmán, Pancho, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Martín. Ya hemos planteado en el sumario, en el resumen, nuestra primera noticia de la noche. Pues eso es, abrimos este espacio de Azul y Verde con un nuevo trabajo de investigación que en este caso busca entender y dar una solución factible para acabar con el virus del SIDA. Porque resolver las incógnitas que esconde el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH es todavía hoy un gran misterio, un misterio que científicos de todo el mundo se afanan por resolver. En este caso, un grupo de investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén han realizado un importante hallazgo, porque estos científicos se dieron cuenta, mediante la observación, que normalmente las células infectadas tienen una mayor tendencia a suicidarse que las sanas. Esto es algo natural y se produce por los sistemas de autocontrol del organismo, pero sin embargo, en el caso de los seres humanos, este proceso no sucede con tanta rapidez ni cantidad de lo que debería, y por eso el VIH es tan dañino para el organismo. Desde luego una buena noticia, esperanzadora, un buen avance. Otro más, porque comenzamos el verano ofreciendo una información relacionada con, además, uno de nuestros oyentes, Rosa Venteros, participaba directamente de esa investigación del CSIC. Y del laboratorio nos vamos a hablar de focas. Pues sí, de focas, porque en este caso más de 90.000 han sido sacrificadas o son sacrificadas cada año con fines comerciales en todo el mundo. Porque estos animales son apaleados en la cabeza hasta la muerte para conseguir pues sus pieles y aceites. Unos aceites que luego son utilizados para hacer pues cosméticos o para uso medicinal en este caso. Y según incluso algunos defensores de los animales, a veces dicen que ni siquiera las focas están totalmente muertas cuando les quitan la piel. Por esto y por otras muchas razones, la Unión Europea tiene previsto prohibir, o lo hizo de hecho ayer, la entrada de cualquier producto derivado de la muerte de las focas, a excepción, eso sí, de las ofrecidas por el pueblo inuit, que no tiene deseos comerciales con ellas. Y eso que decías tú, que era casi la última hora, hasta que de repente hemos tenido... Eso es, pues en el último momento, a petición de 16 demandantes, entre los que se encuentran grupos comerciales canadienses, personas individuales y comunidades autóctonas árticas, entre las que se encuentra... Esto no se entiende los muy bien. Propios Inuit. Eso es. Pues han querido vetarlo y se ha quedado en suspenso al final esta prohibición. Así que nada, el Tribunal Europeo, ante la demanda legal presentada por los demandantes, ha dejado en suspenso de momento la vigencia de la prohibición y los productos de focas seguirán entrando. Que lo veníamos contando aquí en La Rosa de los Vientos a lo largo de la última temporada, en el último tiempo, cómo venía avanzando esta decisión que por fin iba a entrar en vigor y al final la echan atrás el Tribunal Europeo. Bueno, a ver en qué queda. La verdad es que no quedaba muy claro tampoco la redacción de esa prohibición de entrada de pieles de foca en la Unión Europea, porque había, comentábamos aquí en La Rosa de los Vientos, pues siempre hay lagunas, ¿no? Y quedaban muy patentes en la redacción. Ya te digo que no quedaba muy por eso definido. Esta laguna, entre comillas, jurídica que ha habido y que pues se ha llevado ante el tribunal y al final pues ha decidido... De momento, ampliar ese suspenso del veto para aclarar. Luego miramos al espacio, pero con más profundidad. Pero de momento, ¿qué tenemos en el espacio? Pues de momento nos quedamos aquí en tierra, cerquita de la NASA, al lugar al que luego viajaremos, por cierto. Y bueno, pues tenemos, en este caso, vamos a terminar este apartado azul y verde con un curioso anuncio que se hizo pública por la Agencia Espacial Estadounidense. Porque en este se publicaba una lista de las 40 canciones por el que la gente va a poder votar. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues a ver, publicar una lista, ¿para qué? ¿Votar para qué? Para que suenen en los dos próximos últimos vuelos del programa de transbordadores norteamericano. En el espacio. Una serie de canciones con las que los propios astronautas que estén dentro de los transbordadores se puedan despertar, pueden hacer sus actividades diarias y bueno, pues en este caso con una sonrisa, ¿no? Y entre ellas está este tema, el de Star Wars. El de Star Wars, el de la banda sonora. ¿Cuántos temas decías que había en la lista? 40. 40. ¿Y cuál es el elegido por ti? Yo, por mí, bueno vamos a... Varios, eso sí, pero te tienes que quedar con uno. Son muchos y hay que elegir, eso es cierto. Se pueden votar a dos a través de la página web que ha facilitado la NASA, que, bueno, yo creo que deberíamos colgar para todos los usuarios de Twitter y a los de Facebook. Si no, directamente en la web de la NASA, nasa.gov, y eso ahí encontrarán el enlace. Y, bueno, pues tenemos... curiosamente, ¿no? A Beautiful Day de los U2. Y bueno, pues tenemos también a Van Morrison, tenemos a Metallica, a Lenny Kravitz. Y yo en este caso me voy a quedar con los Foo Fighters. Para despertarse no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, un tema cañero. ¡Buenos días! Así, quitándonos las legañas con este Learn to Fly. Aprendiendo a volar. Que nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Could take all night. Think I need a devil to help me get things right. Hook me up a new revolution. Y también hay otro tema por título Over the Rainbow, pero en esta ocasión, ¿quién lo interpreta? Bueno, es ponerte en un aprieto. Me pones en un aprieto. Yo te digo el nombre, Israel. Israel. Y suena así. Esto suena bien, esto suena bien en el espacio, tiene que sonar muy bien. Con esto te quedas dormido igualmente. Porque tiene, ¿no?, un ritmillo especial. A ver, si es cierto, ¿no? Si estás ahí fuera... Asociado a la velocidad de sus movimientos. Tú te acercas a la ventana, ¿no?, del transbordador, miras así un poquito y dices, anda. Oh, qué bonito. Aquí no hay arcoíris, pero... Da gusto de despertarse así. Eso es. Saludos, Gómez. Mira, también le gusta a él. También se lo pondría. Bueno, y te digo yo cuál escogería. No está entre las 40 que tú mencionas, pero bueno, yo pondría algo así. Como esto. Apropiado. Del verano. Y como los niños no pueden estar en el espacio, pues que se los lleven en canción. Verano azul. ¿No? Yo, de todas formas... Alguno se volvía rápido otra vez a la Tierra. ¿Les pondrán la reposición allí también, arriba? Pues muy probablemente. Y luego que lo vayan comentando en el Twitter. Que ahora ya lo comentan. Yo de todas formas lo que no entiendo muy bien, o sea, ¿por qué elegir solo dos? Bueno, si es solo para el cometido de que se despierten, ¿no? Pues vale, un día con uno y otro ellos día con tendrán otro. Sus listas también personales. Que se ven sus pendrive y sus cosas. Claro. El Wallman ya no, porque ese... Pero así te sientes partícipe de la misión también tú. Pancho, ya has votado, ¿no? Me has dicho. Sí, sí, yo ya he votado mis dos. Vale, en la página que era songcontest.nasa.gov. Songcontest.nasa.gov de gobierno. /top40.aspx. Es un poco complicado, entonces mejor lo colgamos. Perfecto. Bueno, 12 y 16. Vámonos, que nos espera Mario V. Por cierto, Pancho, muchas gracias. Ya lo decíamos. Enseguida volvemos a hablar contigo de la NASA, de Marte. Aquí estaré. También nos tienes que contar qué lugar ocupa España en el ranking mundial de usuarios de Facebook. ¿Crees que estamos entre el top 3? ¿Tantos? ¿Tantos? No, no estamos más abajo. Estamos más abajo. Bueno, luego nos lo cuentas. Ahora vamos hacia el garaje de Mario V. Ya estoy llegando. Esta es la última puerta. Y ya estoy aquí, ya estoy aquí. De hecho, tengo una pregunta que hacerle a Mario. Hola, Mario, muy buena. Hola, Mario. Buenas noches. ¿Qué tal? Mira, tengo antes de empezar una duda así de sopetón, sin más, porque venía pensando lo de camino a tu garaje y antes de que se me olvide, necesito saciar mi curiosidad. ¿No darás tu cobijo a Julian Assange? ¿A Julian Assange? No. ¿Seguro? Este garaje es bastante diáfano. ¿Ves que aquí no hay nada? Se oye el eco, no hay nada. No. Además... ¿Detrás de aquellas CPUs? No. Aquellas CPUs... tengo otros seres que probablemente muchos de nuestros oyentes se sientan identificados con ellos y que también habitan en las entrañas de las CPUs. Son las pelusas, de las que otro día hablaremos en esta sección dedicada... El gran amigo de Hutton. Eso es. En esta sección dedicada a la historia y filosofía de las redes y de Internet, no podía faltar tampoco las pelusas. No, Julian Assange, el fundador de Wikileaks... Mira, hablábamos de él hace 3 semanas, exacto, aquí en La Rosa de los Vientos. Hoy no ha tenido un buen día. Aparentemente no ha tenido un buen día. Se ha despertado con una muy mala noticia. Una acusación sobre un presunto delito que no suena nada agradable, sobre todo de cara a su reputación. Directamente había una orden de arresto, dos órdenes de arresto. Una relacionada con un presunto caso de violación y otro de acoso. Una cosa muy extraña, no le doy cobijo aquí porque él tampoco se ha ocultado. Enseguida, este es un hombre misterioso, es un hombre peculiar en sí mismo, este fundador de esa web donde uno va colgando secretos, algunos de Estado, revelando asuntos espinosos sobre la guerra de Afganistán. 90.000 documentos, 90.000 folios dijimos aquí. Hace nada, hace muy poquito. Se publicaron. Bueno, él da cobijo, digamos, a esos contenidos. Ahora mismo los servidores están, parte de ellos, en Suecia, en la sede del Partido Pirata. Bueno, pues precisamente allí, en la Fiscalía de Estocolmo, había una denuncia que no es tal denuncia. La cosa se ha ido gestando a lo largo del día. Se había llegado a decir que estaba en paradero desconocido. Él mismo ha dicho a través de su Twitter se prestaba a colaborar con la justicia y que comparecería ante la comisaría para aclarar el asunto. Final, él ha dicho, los cargos no tienen fundamento y su emisión en este momento es muy preocupante. Lo cierto es que al final se ha quedado en nada. A lo largo del día, la fiscalía finalmente ha retirado esas órdenes de captura, aunque se sigue investigando, pero en principio se ha quedado en nada. Un fenómeno un poco extraño. Esto es una acción de espionaje un tanto chapuza. No sabemos, desde luego ya se han desatado todos los rumores en Internet sobre la posibilidad de que hubiera estado el Pentágono detrás de esta acusación. ¿No crees que se tiene que cuidar bien las espaldas sabiendo lo que está haciendo? Y de hecho que, como bien comentas, no se deja ver... asiduamente, vaya. Bueno, en realidad sí se deja ver. Lo que ocurre es que no se deja ver con cierta antelación, aparece en los sitios. Es un tipo enigmático, curioso, misterioso, da conferencias por el mundo. El caso es que hace muy poquito decíamos también que le habían recomendado que se cuidase bien. De hecho, se lo decía otra de las grandes gargantas profundas, ¿no?, de la historia de las filtraciones, en este caso en prensa. Decía, van a por ti. Puedes terminar... bastante mal. Y en esta ocasión, pues eso, eran dos chicas, una concreto decían que la había visto el jueves, había estado con él, y desde luego la imagen ya ha quedado, no sé si deteriorada, pero ya se le asocia, ¿no? Ya hay una noticia en la que decían que por violación y por acoso sexual, esta persona ha tenido dos órdenes de búsqueda y captura. Bueno, no se puede juzgar, de hecho la noticia ha saltado hoy y ha crecido y evolucionado muy rápido, ¿no? Y no podemos aseverar nada, ¿no? Uh-huh. En realidad, pero sí suena un poco extraño. Sobre todo, yo creo que todo lo que toque a este hombre desde este momento ya va a ser objeto de polémica y rumor, porque es muy detectivesca esta historia, uh-huh. ¿no? Todo lo que rodea a WikiLeaks desde que está en el punto de mira del Pentágono por haber revelado cosas que yo creo que son interesantes para todos, menos para, en este caso, el gobierno y los Estados Unidos en concreto, su ejército, ¿no? Uh-huh. En fin, por el momento lo único que hay claro es que en Twitter se han movilizado mucha gente, no solo a favor de él, sino también con mucha sorna. Ya se ha creado lo que se llama un hashtag, un tema de Twitter, uh-huh. Sobre los Assange facts, que viene a ser como los hechos de Assange, ¿no? Las frases, podríamos decir, de Assange. Uh-huh. Suelen ser, se generan estas juegos efectos, de palabras. Eso es. Se atribuyen, ¿no? a esta persona o a otra. No es la primera vez que se crean estos facts, como frases o citas que se ha dicho por parte de él o hechos relacionados con él, pero en tono cómico o en tono irónico. De hecho, mira, si quieres te leo los últimos en tiempo real. Mira, son las 12 y 22 minutos de la noche, de la madrugada. Y entra Mario ahora mismo en twitter.com. Por cierto, nosotros también estamos. Basta poner almohadilla rosavientos y ahí vamos comentando todos los mensajes. Con mucha sorna dice, por ejemplo, Juan Tomás, la noticia de la violación que cometió Assange se la filtré yo a WikiLeaks. Assange Facts, y lo vincula con otro anterior, otro hilo de estos grandes, que fue el Aguirre Facts, de cuando Esperanza Aguirre habló de que descubrió la trama Gürtel, ¿no? Uh-huh. Dice, por ejemplo, Luca Nikos, Assange camina por el carril bici y pone publicidad en los parabrisas de los coches. En fin, a partir de aquí, Assange protagonizará el remake de El Fugitivo. En fin, WikiLeaks a esta misma hora de... Perdón, no WikiLeaks, el Twitter, uh-huh. a esta misma hora de la noche. De Julian Assange. Nosotros si quisiéramos acceder a esa cantidad ingente de información, de la que él dice que además dispone de otros 15.000 documentos y que vendría a ser el detonante, el desencadenante de estas acusaciones, si quisiéramos acceder a esos 90.000 ya publicados y a los 15.000 por publicar, entramos ahora mismo en wikileaks.org, pero si estuviéramos en los 80... ¿qué haríamos? ¿Ya existían los dominios en los años 80? Pues los dominios sí. De hecho, yo creo que casi nace con la idea de conectarse a ordenadores remotos en cuanto se empiezan a extender más allá de las redes del DARPA, es decir, de este Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en que se gestó lo que sería la primera red de ordenadores. Enseguida, en cuanto salta fuera y se crean los primeros protocolos que permiten comunicar esas redes que en un primer momento eran intra e interuniversitarias para todo el mundo, las cosas empiezan ya a tener nombres y apellidos, que de eso hablamos hoy, y de las guerras que, por otra parte, se generan dentro de un ámbito como es el territorial, porque en el fondo estamos hablando de territorio. Hoy hablábamos, o arrancabas el programa hablando precisamente de eso, ¿no? De las guerras. Hoy un programa que tiene que esa mirada hacia la guerra, que casi siempre tiene que ver de alguna manera u otro con la explotación de un recurso o de un territorio. Pues en Internet ocurre exactamente igual, ¿no? Si nos vamos a la propia esencia antropológica de lo que es el territorio, el concepto de territorio, resulta muy curioso como ver que esas definiciones sobre territorialidad humana y social tienen un traslado perfecto al terreno, valga la redundancia, de Internet, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de territorialidad, estamos hablando de fortalecer el control a un territorio geográfico, el marcar el poder a través de una vinculación directa a ese territorio y una relación social de dominación, ¿no? Respecto a algo que ocurre en un lugar determinado. Internet ya no es tan virtual, entonces. Bueno, es que virtual nunca ha sido, ¿no? Virtual es algo que no existe. Y Internet, vaya que sí existe, ¿no? Lo que ocurre es que realmente, según ha ido creciendo, parece que hemos ido poniendo pequeñas picas en Flandes, nunca mejor dicho, sobre ese territorio desconocido del que empezamos a hablar en los años 80, momento en que nace ese protocolo de Internet. Por eso ponemos esa fecha. Uh-huh. Bueno, en concreto el 73, un poquito antes, pues cuando Vinton Cerf es uno de los padres de ese Internet, del protocolo con el que se entienden las redes de ordenadores que pueden hablarse los que están en la universidad, pues no sé qué, de California, con un ordenador que esté aquí en Madrid, ¿no? Eso podría ser uno de los comienzos de Internet. Mucho antes de que existiera la web, ya podríamos hablar de ello. Y ese concepto de territorialidad que está generando permanentemente tensiones también, como ocurre en un terreno físico como es ahora mismo un lugar donde hay una guerra, una frontera o un país que quiere explotar el recurso de otro, está ocurriendo permanentemente en Internet. Lo vamos a ver enseguida. Y me decías que de cuándo data precisamente esa idea del .com. Vámonos a los orígenes de los dominios. Pues hablábamos del protocolo TCP/IP, ese nacimiento de Internet, de Vinton Cerf, que es ese hombre que pone en marcha toda esta maquinaria. Bueno, el protocolo es un poco complicado a la hora de comunicar un ordenador con otro en cuanto a encontrarlo, ¿no? Tú imagínate que tú estás en tu máquina aquí en Madrid y querías, en el año 73, comunicarte con otra que está al otro lado del Océano Atlántico. Vaya, pues tendrías que tener una combinación de números para poder acceder a él. Eso es lo que es un número o combinación IP, son dígitos, pueden ser combinaciones de hasta 12 dígitos, no tienen por qué ser tantos, que es lo que nos permite acceder a una máquina, a un servidor. Pongamos el ejemplo de llamar por teléfono. Es lo más parecido. Y de hecho fue así, la idea del nacimiento de los dominios fue precisamente por decir, vamos a ver, ahora que estamos inventando esto nuevo, ¿vamos a obligar al pueblo de los Estados Unidos a montarse otra agenda más llena de numeritos cuando esto que es el teléfono? Y cada vez más numeritos. Bastante complicado, sobre todo porque tú llamas a un número restringido de números de teléfono al cabo del día y de tu vida. Pero imagínate si esto de Internet, que parecía ya entonces que iba a mayores, tienes que acceder a un documento que hay en una universidad en un lado, luego quiero acceder a otro que está en Ginebra, en otro país, otra página. Tú imagínate todo lo que navegamos hoy en día, ahora que ya sí existe la web, las páginas web, la cantidad de sitios de los que vamos saltando si tuviéramos que memorizar todos esos números. Sí, porque tenemos 4 o 5 páginas favoritas, pero luego navegamos un montón. Un montón, y de un salto a otro. Eso porque ya tenemos la web, insisto, que es un invento ya del 90, del 89. Pero hasta entonces, imagínate ir de servidor en servidor buscando pues un correo electrónico, un documento suelto, un archivo suelto, que es a lo que se podía acceder entonces por FTP, lo que se llama FTP, que todavía File se sigue usando. Bueno, pues entonces tuvo que llegar por esas fechas también un señor que se le ocurrió, bueno, pues vamos a poner un poco de orden en todo este desconcierto de números y vamos a traducir los numeritos en nombres que podamos leer los seres humanos. Todo esto es obra de Eureka. Efectivamente. 10 años después, en concreto en el 83, Paul Mokapetris es el padre de los llamados DNS, los sistemas de nombres, de denominaciones en Internet, ¿no? Fíjate, ya desde el 83. Efectivamente. Dentro de nada, pues cumplen 20 años, 2 décadas. Ahí estamos. En Estados Unidos se dieron rápidamente cuenta de que esto no era plan de tener tantos números. Entonces, pues lo que hicieron en el 83 es... ya había, de todas formas, una especie de agenda electrónica que no era sino un documento digital de texto, un TXT, que tenía referencias para conectarnos de unos a otros. Pero eso empezaba a ser un engorro. Muy farragoso. Claro. Nació entonces el DNS, o Sistema de Nombres de Dominios, una manera de traducir esos numeritos, esos dígitos de cada ordenador en un nombre legible para un ser humano y fácilmente memorizable, porque son palabras. En concreto, una palabra entonces de hasta 63 caracteres. Hoy ya se pueden poner muchísimos. Los dominios más largos, luego veremos, hay unos nombres tremendamente largos. Luego había que ponerle un punto y luego unas letras que indicaban, digamos, el nivel en el que estábamos moviéndonos, un nivel superior. En este caso, lo que englobase a empresas, lo que englobase a temas de Internet, lo que englobase a temas del gobierno o educación. Del ejército, que fueron los primeros. El primer dominio es .arpa, porque ARPA es esa primera red. Insistimos, no es estrictamente militar, aunque estaba financiada por el ejército, porque dependía de un departamento de defensa, pero era eminentemente universitaria, ¿no? Primero fue ARPA, los .arpa, luego enseguida llegarían los .com, los .net, los .edu, como decías, para sobre todo universidades. Extensiones de 3 letras, porque también en aquel tiempo era lo que te pedía un poco el cuerpo. Era la época de los sistemas operativos que no eran el Windows, no eran el Mac OS, no había de nada de eso. En aquella época lo que funcionaba era el DOS. El DOS, el MS-DOS, el PC-DOS, esos sistemas antiguos que la interfaz, es decir, la relación gráfica que tenías con él, pues no había ni ratones, ni menús, ni nada. Eran líneas de comando, había que escribirlo todo, te acordarás, porque tú seguro que has trabajado mucho con el CD punto punto, bueno, esas cosas, ¿no? Bueno, los archivos tenían extensiones de 3 letras y probablemente por eso se quedaron con esa estructura. Pero sin Vs dobles, ¿eh? No hay Vs dobles porque no existe la World Wide Web. No existe la web todavía. No hay páginas web, no hay navegadores, no existe el Explorer. Eso es un invento que llegará ya para el 90, entre el 89 y el 90. Es un invento europeo, ya hemos hablado aquí de ello. Y quedará todavía todos esos años, casi 10 años, para que Internet tenga pues su popularización gracias a la web. Y entonces sí, el tema de los dominios se convierta en una guerra, hoy que estamos hablando de guerras. En la claro, porque hasta ahora estás hablando de un ámbito muy reducido, muy restringido, personal vital, personal de universidades, pero ¿cuándo se democratiza? ¿Cuándo digo, bueno, pues voy a comprarme yo el dominio, martinexposito.es? ¿Cuándo se empieza la cosa a mover? Fundamentalmente con la llegada de la web. Mira, en el año 92, dos años después del invento de la web, había unos 15.000 dominios.com creados. Años antes, pues apenas había un puñado, ¿eh? Y el primero de todos data del 15 de marzo de 1985. Lo compró una empresa llamada Symbolics.com. Mejor dicho, Symbolics. Le puso Symbolics.com. Se dedicaba a fabricar ordenadores. Era una empresa que derivada del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del Laboratorio de Inteligencia Artificial. Se desligajó de ella y vio que aquello de Internet podía tener su futuro. BBN, empresa implicada en el nacimiento de Internet directamente, trabajó para el ejército de los Estados Unidos, fue la siguiente en comprar. Luego llegaría Think.com, una empresa llamada Máquinas Pensantes, lo hizo en mayo. En el 85 apenas había unos 6-7 dominios. En el 86 se aceleró un poco y por primera vez una empresa popular para el público en general compró un dominio, que fue Xerox, la empresa que fabrica fotocopiadoras. Ajá. Hasta los 90 básicamente no hay movimiento, y es curioso porque tenemos que esperar al 91 en concreto para que los grandes de Internet... Perdón, de los acceso, ordenadores. De los ordenadores primero. De los ordenadores, los grandes, Apple y Microsoft, entrasen en este juego. Apple pues lo hizo pues sobre esas fechas. Microsoft, en el 91 se registra Microsoft.com. Y no sin polémica, luego veremos también por qué. ¿Sin polémica? No, luego veremos que polémica. Hay con polémica posterior. Vale. ¿Vamos a hablar de la ciberocupación? De alguna manera sí, ahí es donde empiezan los terrenos complicados, ¿no? Porque... A lo largo de los 90 yo recuerdo también, pues por ejemplo, que las empresas que daban acceso a Internet, bueno, en este caso pues Telefónica, tenían su dominio comprado y luego a los usuarios les creaba sus páginas web, de tal forma que bajo su dominio se alojaban esas páginas web. Pero yo no recuerdo en los 90 tener esa sensación de decir, voy a comprar corriendo mi nombre en Internet antes de que alguien me lo quite, ¿no? Por poder se podía, lo que pasa es que no era tan sencillo. De hecho, al principio... Era el momento, ¿no? Era el momento porque no había legislación al respecto. Además, es que al principio era gratis. En Estados Unidos, al menos, siempre se privatizó ese servicio para proveer esos nombres, pero era gratis. Digamos que el Estado te daba esa cobertura. Claro, al final eran centros de investigación, fundamentalmente, o estas empresas dedicadas a la provisión de aparatos o de hardware o de tecnología, ¿no? Claro, cuando eso ya empezó a crecer, evidentemente ya empezó a costar dinero. Y al principio bastante más caro que ahora, ¿eh? También es verdad. Se ha extendido mucho, se ha liberalizado y democratizado también bastante el sistema. Antes había un puñado de dominios de primer nivel, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de un .com, de un .net, de un... EduGov. Eso es. EduGov estaban reservados, en cualquier caso, para el Estado, pero los otros estaban abiertos. Ahora hay muchos más punto, lo que sea. En todo caso, eso se empezó a popularizar a partir de los 90 y, desde luego, con el crecimiento de la web. Distintos países también fueron abriendo la mano a poder registrar dominios relacionados con el Estado al que perteneces. El .es, el .fr de Francia, el .pt, exactamente. Ajá. ¿Quién registra? Da para hablar un programa largo y tendido de la ICANN, pero... ¿Cómo se registraban los dominios? Pues exactamente, la ICANN es ese organismo, es una organización, es una especie de asociación, organización sin ánimo de lucro en sí misma, que agrupa a todos los elementos del sector, a todos los intereses del sector, se encarga de velar porque cada numerito que se corresponde con una máquina en Internet, o con una red en concreto, tenga una traducción en sistema alfanumérico, en... palabras que podamos reconocer, que tras esos numeritos 192.12. lo que sea, esté onda0.es y podamos acceder sin tener que entrar en ello. Ese organismo que vela por todos ellos es quien, digamos, se encarga de gestionar esos dominios, que a su vez luego son vendidos o comercializados por distintas empresas. Delega. Que exactamente tienen capacidad y distintos estados, volvemos a lo mismo. En este caso, .es, que depende de una entidad relacionada o vinculada al Estado, como es red.es, etcétera. Correcto. Y eso tiene sus limitaciones, lógicamente. De hecho, el .es estaba al principio muy limitado a determinadas empresas que operaban en España, eran caros también, no podía cualquiera comprárselo. Eso se liberalizó, se abrió y de hecho hoy es uno de los dominios más baratos comprarse un dominio con tu nombre y .es, ¿no? Sí, sí, correcto. En todo caso, pues efectivamente esa es la llamada, digamos, explosión de los dominios, que nos lleva a lo siguiente. Hablabas tú de ciberocupación. Habríamos de hablar antes de especulación. En el terreno de Internet, una los vez listos, más, hablamos llegan de, los listos. De territorialidad, ¿no? Uh-huh. Claro, alguien ve la oportunidad de que esto que está creciendo, pues vale dinero. Y como no hay una regulación muy específica respecto a tal, ajá, tú puedes vender tu dominio como quien vende su piso. Yo lo veo como el mercado inmobiliario y la burbuja inmobiliaria. Está ocurriendo algo muy parecido. Hubo burbuja. Hubo una burbuja, pero empresarial, eminentemente empresarial. Ajá. Lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo posteriormente es que lo hay solo con los nombres y las marcas de Internet. Así como sobre una marca hay una legislación muy clara que lleva siglos vigente, sobre todo por parte o desarrollada en buena medida por Estados Unidos, sobre los dominios se puede vender y comprar casi como en la bolsa, es decir, con mucha mayor libertad, salvando unas ciertas restricciones. ¿Qué pasa? Que uno puede encontrarse con que ha comprado un dominio que aparentemente no tiene mayor valor y de repente se convierte en algo que vale $500,000, cosas que ocurren todos los días, ¿eh? Se están comprando y vendiendo dominios por cifras elevadísimas. Sí, sí. Es decir, si no está ocupado, por ejemplo, podemos entrar en una página web que vende esos dominios y pues podemos encontrar el más baratito, pues por ejemplo, pues mira, un euro, 0,99, el punto info, un año. Un año nos cuesta solo un euro. Imagínate, Martín, que registras el dominio, no sé, dime una palabra al azar. Karaoke Plus. Karaoke Plus.info. No sabemos si existe, pero vamos a dejarlo en algo mucho más simple o más abstracto. Imagínate que dentro de un año ocurre algo que convierte a eso en un fenómeno mundial. Tu dominio puede valer miles de millones de dólares. Vamos, que he invertido en bolsa, he hecho bien. Esto ocurrió antes de que las empresas tuvieran una implantación clara en la web. De hecho, las grandes multinacionales tardaron algunas bastante en meterse en la web. Y ocurrió con un caso. Algunas pagaron. Algunas pagaron, tuvieron que pagar. Algunas tuvieron que entrar en ese juego de la especulación porque hubo otros que estaban más avispados. Hay un caso que se suele relatar, que es el de McDonald's. Sí. Por aquel, estamos hablando, bueno, de los primeros tiempos de Internet. Joshua Kidner, era escritor, era un periodista de la revista Wired, registró el dominio McDonald's.com porque estaba libre. Él quiso demostrar así los problemas que hay en este tema, ¿no?, a la hora de asignar dominios. De hecho, lo que llegó a amenazar, porque lo hizo públicamente, lógicamente él no tenía un interés personal, sino en este caso de difundir esa debilidad, ¿no?, esa falla que tenía en materia de especulación en la red, que le amenazó directamente con colgar en ese sitio, McDonald's.com, temas vegetarianos. McDonald's no le hizo mucha gracia y de hecho pues tuvo que negociar con él. Finalmente negoció y consiguió, bueno, pues que pagasen una cierta cantidad. Hamburguesas gratis todo el año. No. Lo que fue una afortunadamente no. Fue algo más sencillo que bueno, pues pagó o dio donaciones para escuelas, ¿no? Para compra de material informático para escuelas. Ha habido casos y disputas históricas que normalmente se tienen que resolver en centros de mediación y arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, aunque en tema jurídico es bastante complejo respecto a eso, porque no se puede resolver siempre en un tribunal ordinario. Hay organismos superiores que pueden decidir sobre quién tiene más o menos razón. También los estados, a cierto medida, por ejemplo, en esto hablábamos de los dominios.es, que sí dependen del estado, hay una serie de restricciones en que en última instancia puede decir, oiga, usted no puede tener este dominio, se lo merece mucho antes este otro, ¿no? ¿Se sigue dando esta ciberocupación? La ciberocupación, antes de nada, quizá tenemos una idea, trasladándolo una vez más al sector inmobiliario, un poco confusa respecto a ciberocupación. Porque hay que distinguir entre precisamente especulación y ciberocupación. Uno no ocupa alegremente un dominio abandonado. Hay miles, millones probablemente de dominios abandonados. Y es una práctica especulativa, pero difícilmente ocupable, a menos que se hackee, irregularmente uno se meta en un servidor y meta información dentro de él. Si tú tecleas muchos nombres arbitrariamente en Internet, te saldrán extrañas páginas que no tienen nada que ver aparentemente con lo que estás esperando, que son apenas refritos de otros enlaces, que tienen anuncios. Eso es lo que llamaríamos especulación. y en lo que, si nosotros consiguiéramos colarnos en algo que está abandonado, en este caso estos dominios que no tienen contenido en sí mismos, sí hablaríamos de ocupación como se habla en el terreno inmobiliario. Sin embargo, cuando hablamos de ciberocupación, hablamos más bien de fenómenos como este. Cuando McDonald's todavía no se ha dado cuenta de lo importante que es tener una web y tú llegas antes que él. Eso es un matiz importante. Por tanto, y distinto. Ciberocupación no, pero sí especulación en modo de, que es lo que decías tú, parkings de dominios. Exactamente, es un fenómeno legal y muy común. Tan legal y tan común que es, digamos, la fórmula más clásica de especulación en Internet con los dominios. Cuando alguien directamente o empresas se dedican exclusivamente a comprar cada día miles de dominios en Internet probando suerte, es casi una lotería. Compran miles de palabras al azar, obviamente hay estudios, he dicho al azar muy rápido, no al azar, hay ciertos estudios que dicen por aquí puede tirar el mercado. Los compran por muy poco tiempo y directamente abandonan todos aquellos que parece que no van a tener ninguna proyección, porque ellos se fijan en las búsquedas que todos hacemos en Google. Imagínate que en Google de repente buscamos mucho la palabra naranjas de Valencia. Pues ellos dicen, vaya, pues yo he comprado algo sobre naranjas, vale, pues esto lo voy a mantener porque esto por aquí puede crecer. Sin embargo, si tengo otro de pimientos del padrón y resulta que en Google no se buscan los pimientos del padrón, pues directamente lo abandonamos, se rechaza o se devuelven, por así decirlo. Una de las informaciones que tienen los buscadores es precisamente eso, qué busca la gente. Entonces, además, no solo lo tienen ellos, sino que pues, se publican en Internet, Google Trends, por ejemplo, Yahoo publica su lista y esta gente, pues bueno, mira a ver qué es lo más buscado e intenta hacer negocio de esa manera. De hecho, te diré que también con subdominios, por ejemplo, twitter.com/McDonald's, por decir un ejemplo, o facebook.com/ y el nombre de la empresa, con eso también se está intentando hacer hoy especulación. Caso personal, aparte. ¿A que tú también especulas o que ocupas? Me han intentado chantajear. Bueno, me he saltado un capítulo llamado Las siete llaves del apocalipsis. ¿Qué es, Mario? Es una cosa que suena realmente tremenda y para poner los pelos de punta. Ha ocurrido hace muy poquito, en el mes de julio, y suena más gordo de lo que es. Mira, este ICANN, este organismo que es realmente quien tiene en sus manos Internet, muchas veces decimos, ¿de quién es Internet? ¿Dónde está Internet? Bueno, está en todas partes y en ninguna, ciertamente, porque es una red, pero en el fondo, quien tiene la mano de Internet, quien puede relacionar esos nombres con esos numeritos, quien al final te deja pasar o no, es esta ICANN, hasta cierta medida, ¿no? Bueno, pues hace apenas un mes que decidieron implantar un nuevo sistema de seguridad pensando en un posible apocalipsis, pensando en un posible caso extremo de emergencia internacional, de emergencia global del planeta, en el que Internet corriese un serio riesgo, desde un ataque masivo hasta una catástrofe natural que pusiese en peligro muchos nodos de Internet. En fin, así nos lo han vendido por otra parte. ¿Qué ocurre? Que lo que han decidido es que haya una manera de poder reiniciar todo el sistema de los dominios, que esa copia de seguridad permanente que hay que vincula esos numeritos con el 0.es o con lo que quiera que sea, se pueda reiniciar desde cero y funcione todo como si no hubiera pasado nada. Para eso hay que reiniciar, pero claro, ¿a quién le damos ese botón para reiniciar todo? ¿A quién le damos la potestad para que en un momento dado desconecte y conecte Internet? Ojo, que es una cosa muy seria, muy, muy gorda, ¿no? Bueno, pues lo que han decidido es dar unas llaves digitales, que no son sino unas tarjetas chip, con unos códigos de seguridad que permiten a ciertas personas hacer esa operación. Lo que redondea esta historia para hacerla mágica del todo, para hacerla el botón rojo de Moscú. O el de Obama. Los siete ¿está? Botones, son los siete, siete botones. Ese código está troceado en siete fragmentos que se encuentran en siete tarjetas que hay que unir para poder reiniciar Internet. Tienen que estar presentes, si no todas, al menos cinco, y cada una de esas tarjetas se encuentra en un lugar diferente del mundo. La historia no tiene desperdicio, ¿eh? Nos la han vendido al menos así. Luego, en el fondo, no es para tanto, es algo bastante más sencillo, no hay botón rojo, pero sí tiene su gracia que siete personas elegidas en el mundo cuenten con un trocito de esa clave para poder, ¿cómo diríamos?, apelar al espíritu de Internet que permite reiniciarlo todo y dejarlo como si no hubiera pasado nada. ¿Y esta persona quién es? Esta persona es Vinton Cerf, hemos hablado de él, es uno de los padres de Internet, el inventor del protocolo TCP/IP. Fue invitado a la ceremonia en que se repartían estas llaves y comentaba justamente que esto sí que era un hito histórico, que le estaba muy impresionado, es lo que viene a decir en este corte, y que esto sí que marca un antes y un después en cuanto a medidas de seguridad en Internet. Nos lo vendían como la idea de que esto, para el usuario final, en última instancia, lo que hace es que tengamos un Internet más fiable, que podamos siempre acceder a él en caso de catástrofe, que es lo que estábamos comentando. Pero que él lo compararía, de hecho, él mismo dice que es tan comparable al nacimiento de la primera página web en el año 89-90. En fin, a mí me hace mucha gracia esta historia. Estas siete personas no pueden volar juntas. Claro, eso es lo que pienso, ¿no? Es como la fórmula de la Coca-Cola. Está cada una en un país. Voy a buscarte aquí exactamente los países por los que se han distribuido. ¿Y se han dado a conocer los nombres también de las personas? Sí, algunas conocidas. De hecho, uno, por ejemplo, lo digo porque lo leí ayer mismo en la BBC, lo han presentado con mucha pompa, es un empresario de la ciudad británica de Bath, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues sale ahí en la foto, la ciudad de Bath está orgullosa de acoger una de las llaves de Internet. Venga, ahí, Mario, a ti otra. Oye, a ti ¿Y qué harías tú con una llave de Internet? No nos lo va a decir. No. Si la tuviera, no nos lo dice. No, pues en España, creo recordar que no hay nadie. Mira, te digo, a ver si Gran Bretaña, Estados Unidos, Burkina Faso, Trinidad y Tobago, Canadá, China y República Checa. No nos ha tocado esta vez. No hemos pillado llave en esta ocasión. Pero, si hubiera una catástrofe, para juntarse desde cada uno de los países iba a estar complicado. Basta con que se junten cinco. A mí me recuerda a todas estas historias mitológicas, medio manga, medio mitológicas, en las que el poder de cinco superhéroes dispersos por el mundo invocan juntos a una fuerza superior que crea un gran ente que nos va a salvar a todos. Nuestro mundo está en peligro. Gea, el espíritu de la Tierra que no soportaba seguir viendo la terrible destrucción que amenaza nuestro planeta, envió cinco anillos mágicos a cinco jóvenes especiales. Juan, de África, con el poder de la Tierra. Wheeler, de América del Norte, con el poder del fuego. De Rusia, Linka, con el poder del viento. De Asia, Ji, con el poder del agua. Y de América del Sur, Mati, con el poder del corazón. Y unidos los cinco, llaman al mayor campeón del mundo. ¿Qué es? El Capitán Planeta. Ahí le tienes. Esto es un ejemplo, ¿no? Ahí está, juntando cinco anillos. Pues juntando los cinco trozos de código se puede reiniciar Internet. Si no, es imposible. Y juntando bolas de dragón, no te cuento lo que sale. Soy viejito esto, ¿eh? ¿Tú lo veías? Sí. Esos que somos viejitos también. Incluso en gallego, en el Xabarín Club. Sí, sí, Capitán Planeta. Pues sí, tiene mucho de historia. Yo creo que nos lo han vendido también muy espectacularmente. Es la era del marketing también. Cuando hablamos de marcas y todo esto en Internet también, yo creo que hay mucha pompa en el fondo detrás de esto y mucha mística, cuando en el fondo, bueno, pues es un protocolo de seguridad bastante común, ¿eh? Lo de distribuir trocitos de un código completo para que... Ahora, yo no sé si querría tener una de esas tarjetas. Eso. Yo estaba pensando, me lo preguntabas, no sé qué haría yo también con una de esas. No sé yo si querría tenerla. ¿Especular? No. Oye, especular, lo que es especular, no, pero les ha venido como maná del cielo a algunos países tener ciertos nombres. ¿Tú sabes dónde está el estado de Tuvalu? Sí. Sí, lo sabes, has estado, viajas allí frecuentemente. De hecho, está amenazado por el cambio climático y sí, lo hemos mencionado en alguna ocasión en el programa. Y tiene uno de los dominios más curiosos y yo creo más en auge. Mira, a lo mejor el dominio de Internet, su dominio de Internet le sobrevive como estado, no lo sabemos si terminará sumergido por las aguas debido al cambio climático, pero Tuvalu, que está... que es ese pequeño archipiélago, tiene asignado el dominio TV, que por otra parte la Unión Internacional de Telecomunicaciones le tenía asignado previamente para todo tipo de comunicaciones radioeléctricas. Un chollo, porque rápidamente se dieron cuenta de que ese dominio, .tv, hacía alusión clara al mundo de la televisión. Nosotros tenemos dos letras, ES, España, Estados Unidos, United States, US y Tuvalu, TV. Mucha suerte han tenido y en este caso lo han sabido explotar. De hecho, bueno, participan con un 20% de una empresa que se dedica a gestionar ese dominio. Ellos tienen unos ingresos anuales bastante importantes respecto a ello, aunque también esto me recuerda a la explotación que muchas multinacionales hacen de determinadas plantaciones, por ejemplo, en países del tercer mundo. Parece que se llevan tajada esos estados, pero luego al final quien se lo lleva son las multinacionales y los ingresos van... Porque ese conocimiento no lo tienen en el país. ¿sabes? No, sobre todo porque al final no pillan tanto dinero. Uh-huh. Fíjate que por dominios.tv se han llegado a pagar más de $500,000 de golpe y en un uh-huh. momento, y creo que no llega a los $30 millones lo que ingresa mensualmente, que no está mal, ¿eh? Desde luego, Tuvalu era un estado, uh-huh. llamémosle pobre, la verdad es que tenía muy poca población, apenas tenía unos ingresos por la vía de la agricultura, pero no tenía recursos naturales, apenas unas minas que también tuvieron que cerrar, ¿no? Y sin embargo, pues la llegada del punto TV le está garantizando ingresos uh-huh. permanentes para sobrevivir, al uh-huh. menos económicamente. Uh-huh. Y sin embargo, alguien pilla todavía mucha más tajada de los dominios.tv. Se explotan en Estados Unidos. Primero fue Verisign, la empresa, luego uh-huh. se revendió. Uh-huh. Y de hecho, lo primero que hicieron con ese dominio, con los dominios.tv, cuando esta otra empresa los compró, fue pues congelarlos. Congelaron hasta 53.000 dominios para que no los comprase nadie y esperara que subiese su precio. Uh-huh. Y estamos hablando de ejemplos como el dominio business.tv, que alcanzó un precio de $500,000. Tú imagínate si hay 53.000 dominios que valen eso. La uh-huh. cantidad de dinero que se puede llegar a mover con dominios.tv, .fm, que pertenece a los estados de Micronesia, uh-huh. los .dj de Djibouti, en fin. Luego, al final, de ese dinero en Tuvalu no queda tanto. ¿Tienes un top 10 de los más caros a mano? No solo tengo el top 10 actual, sino tengo el top 10 de hace unos años. Ha ocurrido algo en el mundo para que el primer dominio tradicional fuese de siempre uh-huh. el sex.com. Hombre. Desde 2006 ha sido el dominio más caro de la historia de la humanidad. $14 millones se vendió el 14 de junio de 2006. Bueno, uh-huh. pues hoy, en el año 2010, bueno, a finales de 2009 realmente, quedó desbancado por el dominio insure.com. Asegurar algo, sí. como un seguro.com. Eso nos da idea de lo que está pasando en nuestro mundo, en el mundo no virtual, sino en el real. ¿Qué pasaba hace 5 años? Que nos interesaba tanto el sexo y ahora nos interesan los seguros. En ese top 10 están otros como fund.com, fondos, ajá. son más de $10,000, uh-huh. porno.com, uh-huh. 9 millones de dólares, uh-huh. business.com, $7,500,000, diamonds.com, beer, que es cerveza.com, casino.com, asinontv.com, tal y como se vio en la televisión, ajá. presentado en televisión.com. Ya ves por dónde va Internet, sí. que es más caro ahora mismo. Sexo, drogas y rock and roll. Una paradoja, el dominio sex.com está abandonado. Se está especulando con él, es como ajá. uno de esos pisos que esperamos o que alguien espera uh-huh. que entre en ruina para que le paguen una buena cantidad por demolerlo y construir algo ahí. Uh-huh. Está abandonado. Hombre, ahora tiene competencia, ¿no? Con esos dominios nuevos de .xxx, hasta ahora, bueno, no solo eso, la ICANN está abriendo todavía más la mano y uh-huh. la previsión es que podamos tener casi cualquier palabra después del punto. Vamos a ver qué pasa con eso y si eso acaba con la especulación o todo lo contrario. En Canon este año, en marzo de este año, ya ha pedido el dominio .canon. Algunos lo tienen grande, otros lo tienen chiquito, pero el mío es el más largo. .com, toma ya. No está mal, ¿eh? No está mal el dominio. ¡Qué barbaridad! Es uno de los más largos. Al principio solo se permitían 64 caracteres, por sí. lo menos en esa parte. Ahora, uh-huh. bueno, la tecnología permite mucho más. Sí, hay URLs autogeneradas que llegan, superan los 1.700 caracteres. Ahí es nada. Mira, te voy a dar un nombre que lo acabo ¿sí? de sacar. Estaba mirándolo justo ahora en la Wikipedia. Hasta hoy es el, según la Wikipedia, insisto, uh-huh. el dominio más largo del mundo, que es a su vez el nombre o uno de los 3 nombres de pueblos más grandes del mundo. ¿Y eres capaz de pronunciarlo? Es imposible. Porque es yo imposible, no he podido. Es imposible. Ya sé cuál te refieres. Jamfer, bueno, es más, puedo poner si quieres. Mira. Es más fácil mentar el volcán islandés, te lo digo. Es verdad, mucho más fácil, pero es que es más corto el volcán islandés. El número de caracteres es infinito, no cabe en una sola página del navegador. Sí, sí. Pero fíjate, casi yo estoy por ponerte la pronunciación que suena directamente de la Wikipedia. Suena, vamos a ver si podemos escuchar. Toma ya. Es el nombre de un pueblo que se encuentra en Gales, nombre completo de un pueblo que por supuesto tiene su dominio y es hasta ahora el más largo del mundo. Madre mía, no está mal. Compiten, hay competición. Luego hay uno que es The Longest List of the Longest Staff at the Longest Domain Name Longlast.com. Toma ya. No me lo hagáis repetir. Bueno, Mario, que es un placer. Fíjate, hablando de caracteres largos, quería olvidar también al inventor del cajero automático. No tiene nada que ver, solo los caracteres. Hablamos de hasta más de 1.700 caracteres, una URL. Y este hombre, que murió hace muy poquito, pues el inventor del cajero automático falleció en Escocia, 84 años, el pasado pues mes de mayo. Con cuatro caracteres haces el PIN, que todavía sigue hoy. ¿Por qué? El PIN de las tarjetas. Nos parece ridículo hoy en día con todas las medidas de seguridad que nos ponen para una contraseña. Pues es muy curioso cómo contaba este hombre, John Sheffer Barron, que bueno, pues acabó en esos cuatro dígitos estando con su mujer, porque decía que era lo único que ella podía recordar. Cuatro, hasta cuatro. Y mira, y hoy aún hoy se mantiene. Curioso. Curioso, sin duda alguna. Y un último apunte, y es que dicen que se nos acaban precisamente las IPs. Se nos acaban las IPs. Hablábamos el año pasado del fin de Internet, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo hay que, una página que es el fin de Internet. En realidad lo que ocurre es que se nos acaban los numeritos, ¿no? Las combinaciones de números para poder relacionarlos con nombres que nos lleven a páginas web o a ordenadores, a servidores. Bueno, en eso están trabajando ahora mismo, en que haya un nuevo sistema que permita más numeritos, que quepan más. Esto es como las matrículas. Al final se nos han acabado las matrículas de los coches, necesitamos cambiar el sistema. Bueno, pues de eso se trata. Eso es por un lado, y por el otro, de lo que se trata también es de que haya ciertos nombres que no se puedan poner. Hay listas, llamamos negras, de nombres. España también. En España también, nombres como ADSL, Broadcast, Byte, Caché, no se pueden poner porque son tan comunes y todo el mundo los querría que no es posible. Desertar, Juan Rujar, renunciar y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil. Que no entres en mi Facebook o algo así, dice este tema de final del año 2009, con el que te voy a despedir, Mario. Martín Espósito, que entre mucha gente en el Facebook, ¿eh? Que entre, y que entre en Twitter también. Desde luego, Rosa Vientos. Yo estoy ahí también siempre tuiteando, ¿vale? Muy bien. Nos vemos. Un placer, Mario. Hasta la semana que viene. Aquí estaremos. Nos quedamos con este tema. Es muy curioso. Escuchad, escuchad. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall. De 620 amigos te relacionas con 10, 90 desconocidos, más 60 friend requests. Tengo 1000 amigos, pero al final te relacionas con 10. Y lo haces porque es tu vecino de enfrente, porque viven en tu misma ciudad. Hola, Pancho. ¿Qué tal? Pues yo me relaciono con la gente con la que ves todos los días, ¿no? Y vamos a por las noticias tecnológicas. Y empezamos con una cifra millonaria. Eso es, 7.700 millones, porque ayer fue un día grande para los negocios en Estados Unidos, un día, bueno, grande para unos pocos. Así que nada, no se esperaba la compra de la empresa McAfee por parte del fabricante de procesadores Intel, y menos por esta cifra, que son 5.800 millones de euros, así que nada. Una barbaridad. Eso es. Intel ahí compitiendo en seguridad y ampliando negocio frente a AMD, claro. Eso es, porque, bueno, pues otra empresa de procesadores. La fabricante ha estado reforzando sus negocios tecnológicos estos años, pues ha comprado Wind River Systems y también, bueno, Havok por, bueno, en total 400 millones ha gastado en los dos. ¿Se puede acabar con la neutralidad de la red? Bueno, pues esto es una pregunta que ha provocado un intenso debate en Francia porque, bueno, todos sabemos que la libertad de expresión y el descontrol de contenidos en los websites pues son el pan de cada día en Internet, pero bueno, por esta misma razón el gobierno francés, pues en cuya constitución la libertad de expresión no es tomada literalmente, porque si alguien pone una frase racista o incitación al odio, pues se puede quitar. Sí, aquí también. Así que eso es. Una fecha. Pues, septiembre. La ley se llama Lopis y siempre, bueno, pues en este estado pretende garantizar la potestad de la ley para bloquear contenidos que contengan, pues en este caso, por ejemplo, pornografía infantil. Quieren también incluir DNIs para acceder a Internet mediante chips como los que tenemos ahora y que esté la gente identificada en todo momento, e incluso en los blogs, pues también para poder publicar hay que identificarse. ¿Y en qué posición nos quedamos en usuarios de Facebook? Pues estamos en la posición decimoprimera. Sí, estamos, esto es curioso, ¿eh? ¿Quién está por delante? Por delante tenemos a Estados Unidos con 130, no, una pequeña ventaja. Nosotros tenemos 12 millones de usuarios en Facebook y en segundo puesto está Reino Unido con 28, miremos la diferencia que hay, ¿no? Y luego un doble empate por la tercera posición, 26 millones entre Italia e Indonesia. Y una curiosidad para acabar, porque según este estudio que se realizó por Pingdom, me parece que se llama, los usuarios de Facebook en un país, si los juntásemos a todos, pues sería el tercer más poblado del mundo. El tercer país más poblado, está ahí en facebook.com. Y solo nos relacionamos, ¿qué? ¿El 1% de los que estamos ahí dentro? Bueno, cada uno con lo suyo, no sé. ¿Tú con cuántos? Porque tú tienes muchos amigos en Facebook. Espera, que cuente... Luego te digo. Vale. Llegan los servicios informativos a La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos enseguida vuelve.